Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Hoy hablaremos del bello tema de la autorrealización. En vez de estudiar personalidades enfermas, Abraham Maslow, el padre de la psicología humanística, se interesó por las personas excepcionalmente saludables, que llevaban una vida extraordinariamente efectiva, o sea, por las personas que parecían estar usando plenamente sus recursos y potencialidades, y a estas las llamó autorrealizadas. Comenzó estudiando algunos personajes históricos, como Alberto Einstein, William James, Eleanor Roosevelt, Abraham Lincoln y otros. También investigó las características de personalidad de algunos artistas, escritores, poetas y otras personas saludables y creativas. En algún caso, se valió de tests psicológicos y de entrevistas para evaluar el grado de madurez de las personas y escoger el 1% de los individuos más sanos entre una amplia población de estudiantes universitarios a fin de estudiar los rasgos característicos de esas personas excepcionalmente realizadas. Finalmente, y esto es un gran consuelo para nosotros, amplió su investigación para incluir en su muestra a personas comunes y corrientes, como amas de casa, carpinteros, empleados, estudiantes, concluyendo que ellas también podían hacer uso pleno de sus potencialidades y ser creativos en su vida ordinaria. A todas estas personas las llamó autorrealizadas, ya se tratara de personajes famosos o de individuos desconocidos, de académicos sobresalientes o de individuos con poca educación, de ricos o de pobres. Es un aleccionador y estimulante saber que en cualquiera de estas categorías se pueden encontrar las personas autorrealizadas. Esencialmente, dice el autor Maslow, la autorrealización consiste en el crecimiento físico, intelectual, emocional y espiritual de una persona, o sea, en la actualización de todos sus recursos y potencialidades. Es la definición de la persona autorrealizada. Entre las motivaciones específicamente humanas y esenciales para la madurez y expansión de la personalidad, se encuentran algunas que Maslow llama metanecesidades, como el ansia de saber y conocer la verdad, el deseo de gustar de la belleza, de apreciar el arte, la literatura, la música y otras como nuestra motivación espiritual y religiosa, que son las más importantes y definitorias para una vida de personalidad madura, mucho más que las simples pulsiones biológicas como el hambre, la sed, el sexo, el descanso, y que no son comunes con los animales. Según la teoría de Maslow, todas estas necesidades humanas, tan múltiples, complejas y aparentemente anárquicas, se podrían reducir a unas pocas motivaciones básicas y establecer entre ellos una cierta jerarquía, según sean más o menos fundamentales. La figura de una pirámide ilustra acertadamente esta teoría de la jerarquía de las necesidades, como la llama Maslow. Las más básicas ocupan la base de la pirámide, por la cual se puede ir ascendiendo gradualmente hasta las motivaciones más elevadas que figuran en el vértice de la figura. Todas las necesidades básicas tienen que satisfacerse adecuadamente para llegar a ser una persona autorrealizada. Pero según Maslow, una necesidad superior no ejerce todo su dinamismo ni puede llenarse satisfactoriamente hasta tanto que las motivaciones de orden inferior dentro de esa jerarquía no estén razonablemente satisfechas. Solamente cuando las motivaciones inferiores están satisfechas, cobran toda su importancia las motivaciones de orden superior en la escala. Así, por ejemplo, un individuo sin confianza suficiente en sí mismo muy difícilmente podrá esforzarse por ser efectivo en su trabajo o en el ejercicio de su profesión. Sus energías se concentran en tratar, tal vez desesperadamente, y no siempre de manera psicológicamente sana, de llenar la necesidad insatisfecha de seguridad en sí mismo y en sus propias capacidades. Mucho menos podrá aspirar a llenar sus metanecesidades, como hemos llamado esas motivaciones superiores, de conocer el arte, la verdad, la ciencia, de las motivaciones religiosas, ni esforzarse por conquistar su autorrealización. Las personas autorrealizadas son las que han aprendido a satisfacer razonablemente sus necesidades fisiológicas básicas, las que también se llaman adecuadamente sus necesidades psicológicas, o sea, de seguridad, afecto, estima, cuya satisfacción facilita la acción de las motivaciones de orden superior como la efectividad. Una vez satisfechas todas estas, representadas gráficamente en la base y en el área inferior de la pirámide, las personas están capacitadas para llenar metanecesidades como el anhelo de conocimiento, de orden, belleza, significado y sentido de la vida. En la adecuada satisfacción de estas metanecesidades y en el pleno aprovechamiento de las propias potencialidades, consiste la autorrealización o crecimiento personal. Como bien lo expresa Witten en su libro Psicología aplicada a la vida moderna? En último término, creyó Maslow que la salud psicológica dependía de la satisfacción de la propia necesidad de autoactualización. La satisfacción de sus potencialidades es, pues, el rasgo crucial de la personalidad saludable. Mucha gente se encuentra sumergida y tal vez ahogada, luchando por llenar las necesidades más elementales. Su vida y su esfuerzo giran casi exclusivamente alrededor de las necesidades fisiológicas de alimentación, vivienda, sueño y sexo. Otras personas, aunque han llenado sus necesidades orgánicas elementales, se debaten desesperadamente por sobreaguar entre las olas de las exigencias psicológicas insatisfechas, como la inseguridad, la baja autoestima, la falta de reconocimiento y estimación por parte de los demás. Por eso, no pueden navegar libremente hacia la autoactualización. Maslow insiste mucho en el principio según el cual las motivaciones superiores hacia el saber, el arte, el sentido de la vida están ubicadas en la cúspide de la pirámide y solo cobran importancia en la vida real cuando las motivaciones inferiores se hallan razonablemente satisfechas. Estimado oyente, ¿cómo lograr la cúspide en la pirámide de Maslow? ¿Cómo coronar la meta de las metanecesidades, coronando la máxima necesidad que es nuestra necesidad de Dios, nuestras necesidades de tipo espiritual? Esta serie de verdades fundamentales te aclararán esta pregunta. Fuimos creados por Dios y para Dios. Ese es nuestro destino, nuestra meta última. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Somos un reflejo de la omnipotencia, de la bondad, del poder, de la sabiduría, de la belleza del Creador. Todos somos hijos de Dios y por tanto hermanos. Dios no se contentó con hacernos su imagen y semejanza, sino que nos ha creado y nos ha hecho hijos de Dios por el bautismo. Somos hermanos de Jesucristo. Toda persona merece respeto, sea poderosa, sea impotente, sea un campesino, un obrero, o un gobernante, o un presidente, toda persona merece respeto como ser humano que es. Todos los hombres somos responsables unos de otros. No solamente soy responsable de mi propio comportamiento, de mi propio ser, sino que soy responsable también de mis hermanos, imagen y semejanza de Dios, a los cuales me unen muchos lazos de intimidad. Hay que vivir la vida con sinceridad. No se puede vivir de máscaras y de apariencias. Tengo que vivir mi vida con sinceridad ante mi conciencia, ante la conciencia del prójimo y sobre todo ante la conciencia de Dios. El hombre nació para trabajar. No hemos nacido para ser simples parásitos ni para aportar nada al bien de la humanidad, al bien de nuestra patria, al bien de nuestro municipio, al bien de nuestra familia. Somos nacidos para trabajar. El trabajo bien hecho perfecciona al hombre y le da felicidad. No encontraremos otro medio de perfeccionarnos, de actualizarnos en la terminología de Maslow, que el trabajo bien hecho responsablemente. Y ese mismo trabajo no es fuente solamente de lucha y de esfuerzo. No es solamente la penitencia que Dios impuso a Adán en el paraíso terrenal, trabajarás el suelo con el sudor de tu frente, sino que es una de las fuentes mayores de satisfacción, de plenitud, de autorrealización. El amor es el primero y el más importante de los mandamientos. Fue la respuesta de Cristo mismo al escriba que le preguntaba: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y el Señor le respondió: el principal mandamiento de la ley es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero le añadió un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en vez de la frase del Antiguo Testamento que está en el Levítico, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, nos mostró el amor al enemigo como una de las máximas realizaciones del hombre. Servir es, por consiguiente, la máxima aspiración del hombre. Tu dicha es servir. Servir al prójimo. Servir en mi vida cotidiana. Servir en mi empleo. Servir en mis ocupaciones de cada día, procurando siempre el bien del prójimo. Pensar en los demás es la manera de hacerlos felices, porque el pensamiento nuestro se traduce en el lenguaje no verbal, se traduce en nuestras actitudes, se traduce en un gracias dicho con entusiasmo y sinceridad, se traduce en un buenos días dicho de veras, deseándole los buenos días al prójimo. Pensar en los demás es la manera de hacerlos felices. Hay que saber perdonar siempre. Así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, pedimos perdón para nosotros cada día en el Padre nuestro. Hay que saber perdonar, no solamente una vez, se lo dijo el Señor a Pedro, ni 7 veces, sino 70 veces 7, o sea, indefinidamente. Para acertar en la vida, es preciso saber qué quiere Dios de cada uno y hacerlo. El conocer la voluntad de Dios, el cumplirla, nos hará felices y nos hará acertar en la vida, o sea, autorrealizarnos. Hay que saber descansar. No te conviertas en una máquina de trabajar. Huye de la adicción que actualmente se llama la adicción al trabajo. Combina el trabajo con el descanso para saber trabajar mejor, con más gusto y eficiencia. Hay que saber vivir, o yo diría mejor, convivir pacíficamente. La paz es un don de Dios que debemos pedir cada día y debemos contribuir cada uno de nosotros poniendo un granito de arena en la paz que tanto deseamos para nuestra patria, nuestras familias, nuestras instituciones. Hay que saber agradecer. Tantos dones como recibimos de Dios, tanto bien y tantas personas que nos han hecho el bien a lo largo de la vida. Les decimos gracias, más que con nuestras palabras, con nuestras acciones. El Señor solo se quejó una vez que aparece en los evangelios. No fueron 10 los leprosos curados, y solamente este, que es samaritano, extranjero, viene a glorificar a Dios y agradecerle el don de su curación. Hay que ser optimista y conservar el buen humor. La cualidad del optimismo y del sano sentido del humor son la base de la salud mental y del bienestar completo, integral de la persona. Hay que contar con Dios porque no estamos solos. Él es el único capaz que nos puede dar fortaleza para llenar con estas verdades fundamentales que tanto contribuyen a nuestra autorrealización. Finalmente, o como síntesis de todo, para tener una autorrealización necesitas una adecuada filosofía de la vida. Es algo clave y caracteriza a la persona madura. Su núcleo profundo lo constituye una fuerza integradora que pone orden y armonía a las propias convicciones, a sus principios, que da razón de su existencia, de su trabajo, de su familia, de sus relaciones sociales. Suele nutrirse de los factores religiosos que Maslow llama mística oceánica. Recomienda, así son sus palabras: medita, afianza y renueva frecuentemente los principios y valores centrales que dan sentido a toda tu vida y a la realidad que te circunda. Está maduro emocionalmente, prosigue Maslow, cuando es capaz de sentir y demostrar entusiasmo y espontaneidad, de dar y recibir amor sin ningún temor, y de crear relaciones emocionales adultas. Es madura la persona capaz de expresar cólera cuando le es necesario, de tomar decisiones independientes y persistir en ellas, capaz de enfrentar la adversidad y los reveses sin perder la fe en sí mismo. Usted crea su propia oportunidad. Dicen que enterrar nuestros sueños es enterrarnos a nosotros mismos, porque realmente somos el material del que están hechos los sueños. Tienes que ayudar a otros a descubrir su sueño y entonces movilizarlo hacia él. Quizás ya reconoces gran parte del potencial de las personas que tratas de conducir, pero necesitas conducirlas mejor. Para ayudarlas a reconocer la meta por la cual se esforzarán, le hará falta conocer lo que les interesa de verdad, lo que les motiva para hacerlo, para ayudarles en su autorrealización, averigüe lo siguiente. Primero, ¿qué los hace llorar? Para saber a dónde verdaderamente desea ir una persona, debe conocer lo que toca su corazón. La pasión y la compasión son motivadores apremiantes. Se dice que las grandes mujeres y los grandes hombres de la historia lo fueron, no por lo que se ganaron, sino porque lo entregaron de su vida para alcanzar la meta. Oiga con su corazón y es probable que descubra las cosas por las cuales otros están dispuestos a entregarse. Segunda pregunta. ¿Qué los hace cantar? Frank Ilvin Fleischner observó: ningún hombre puede realizar las cosas si en su corazón es más pesado que su carga. Hay una gran diferencia entre las cosas que tocan los corazones de las personas y las que las abruman. A la larga, las personas tienen que dedicar mucha energía a lo que les da gozo. Buscar entusiasmo en las personas que conduces les dará otra pista de su meta propuesta. Y finalmente, ¿qué los hace soñar? Napoleón Hill afirmó: encariñate con sus visiones y sus sueños como si fueran los niños de tu alma, los planos para sus logros definitivos. Si puedes ayudar a las personas a descubrir qué sueños y creerlos en verdad, puedes ayudarlos a cumplir su objetivo. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Acrecentar Mi Autoestima.